¿Qué importancia en particular tiene Galilea en el relato evangélico? Veamos lo que nos dice el doctor Abelardo Limón sobre el primer viaje del Señor Jesucristo en Galilea. Al estudiar la vida de Jesucristo, encontramos, como dice la Biblia, el camino a Dios. Él lo dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Y mi invitación, querido oyente, no es solamente que estudie la vida de Jesucristo, pero que crea en Jesucristo. Que le crea lo que Él ha dicho y el ejemplo que Él nos ha dejado. Todo aquel que confesare con su boca que Cristo es el Hijo de Dios, dice la Biblia, y creyere en su corazón que Él fue resucitado de entre los muertos, éste será salvo. Es precioso estudiar sus palabras. Los discípulos mismos reconocieron en una ocasión: ¿a quién iremos, Señor?, se preguntaron, y luego dijeron: solo tú tienes palabras de vida. Amable oyente, continuamos hoy con nuestro estudio de la vida de Jesucristo. Así se llama el tomo en que hemos estado estudiando. Hoy consideramos la lección 7, el primer viaje de Jesucristo en la región de Galilea. En esta lección 7 vamos a considerar acerca de la región de Galilea y veremos cómo es que Jesús sana al hijo de un noble. Estudiaremos cómo es que Cristo es rechazado en Nazaret. Estudiaremos el hogar en Capernaum, los 4 pescadores de hombres, la liberación del endemoniado. Estudiaremos sobre la suegra de Pedro cuando ésta es sanada. Estudiaremos el primer viaje de Cristo con sus discípulos. ¿Cómo es que Jesús sana a un leproso? ¿Cómo es que sana a un paralítico? ¿Cómo es que llama a un cobrador de impuestos llamado Leví o Mateo? ¿Cómo es que Cristo defiende a sus discípulos? Estudiaremos la fiesta en Jerusalén, la controversia en cuanto al sábado, cómo es que Cristo sana a las multitudes, y estudiaremos también la selección de los 12 discípulos. Todo esto en su primer viaje en la región de Galilea. Antes de avanzar, permítame explicarle unos cuantos datos de la región de Galilea. Después de los días de intensa actividad que había tenido el Señor Jesucristo en las cercanías de Sicar en Samaria, el Señor Jesús continuó su viaje a la región de Galilea, en donde muchos le recibieron con gozo, según nos dice Juan 4:45. Las noticias de las obras maravillosas de Jesucristo habían ya corrido por todas partes, especialmente por aquellos que habían subido a Jerusalén para la fiesta. Entusiasmados, convencidos y convertidos por el Divino Maestro, el interés de muchos se suscitó, preparando así el terreno para recibir la buena semilla que el Señor Jesucristo iba a sembrar durante su estadía en aquella región. La región de Galilea es una región preciosa. De las 4 provincias de Palestina, Galilea es la más septentrional y no muy grande, teniendo a lo más unos 100 kilómetros de largo por unos 50 kilómetros de ancho. Esto explica cómo es que Cristo podía en muy poco tiempo recorrer con tanta frecuencia todos los confines de dicha provincia. En cuanto a su aspecto topográfico, no es plano, existiendo una alta meseta en la cual se elevan algunas montañas en esta preciosa región. Al oriente existe una quebrada a través de la cual corre el río Jordán, con una profundidad de más o menos 150 metros bajo el nivel del mar Mediterráneo. Ahí está el mar de Galilea, un escenario de muchos de los acontecimientos que a continuación vamos a estudiar en esta lección número 7. La superficie del mar de Galilea es de por lo menos unos 20 por 10 kilómetros. Se encuentra en medio de una región muy fértil, por lo cual a su alrededor existían muchas ciudades y mucha gente. Esto fue una gran ventaja, pues le facilitó mucho al Señor Jesucristo su recorrido por aquellas comarcas. El ministerio de Cristo en esta provincia del norte estuvo lleno de la más intensa actividad. Si la fiesta que ahí se menciona fue la fiesta de la Pascua, entonces podemos decir que su ministerio se prolongó durante 16 a 18 meses. Pero si se trató de otra fiesta, entonces su estadía en Galilea no habría durado más de 6 o 8 meses. Pero de todas formas, considerando todo su trabajo, lo más probable, amable oyente, es que el viaje de Cristo en la región de Galilea duró de 16 a 18 meses. Uno de los primeros acontecimientos es cuando Jesús sana al hijo de un noble. El primer milagro que Cristo hizo fue en Caná de Galilea. Pero ahora, al volver a Galilea, fue nuevamente a aquella ciudad para hacer allí el segundo milagro. El hijo de un noble estaba enfermo, pero por la fe que el Padre ejerció, el Señor Jesucristo pudo sanarle. La Escritura nos dice plenamente: entonces creyó él y toda su casa, dice Juan 4:53. Es de notarse aquí, en este episodio, el crecimiento de la fe de este hombre. En el verso 50 tenemos la fe que brota de su extrema necesidad, y en el verso 53 vemos la fe que va en auge por la experiencia personal. Por lo que nos dice el evangelista Lucas, sabemos que Cristo fue rechazado en su misma tierra, en Nazaret. Cualquiera pensaría que en Nazaret se habría engalanado para recibir a uno de los suyos, a Jesucristo, mas no fue así, amable oyente. Sin ser aclamado, sin anuncio alguno, Jesús volvió al pueblo donde se había criado y en un día sábado entró en la sinagoga. Las sinagogas surgieron a raíz de la cautividad en Babilonia. Es importante saber que el anhelo de adorar en el santuario era muy inherente en el judío. Y hallándose privados de este privilegio y costumbre, y por hallarse lejos de su tierra y el templo en Jerusalén, tuvieron que valerse de otros medios para dar expresión a sus sentimientos religiosos. Pero por esta razón se establecieron las sinagogas, que eran lugares donde se reunían los sábados para leer las Escrituras y también para celebrar las fiestas. Posteriormente, cuando los judíos regresaron a Palestina, establecieron ahí también sinagogas, también en las diferentes ciudades, y agregaron a la lectura bíblica las oraciones y las pláticas. Cuando el Señor Jesús entró en la sinagoga en Nazaret, le pidieron que leyera las Sagradas Escrituras. Es importante recordar que se acostumbraba a leer una porción de la ley y otra de los profetas. Al Señor Jesucristo se le ofreció el rollo de los profetas, pues antes las Escrituras estaban escritas en rollos y no encuadernadas como las tenemos el día de hoy. Sabemos por lo que nos dice Lucas que Cristo abrió el rollo y luego leyó una parte del capítulo 61 de Isaías. La costumbre era leer 21 versículos. Y puede ser que Cristo haya leído otra porción que no estuvo mencionada, o que quizá haya hecho caso omiso de la costumbre y que haya leído solo la parte de la cual aquí vamos a citar. Es decir, el Señor Jesús, abriendo el rollo, leyó lo siguiente: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Leyó directamente de Isaías 61, verso 1 y verso 2. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Si comparamos, querido oyente, las palabras del pasaje en Lucas con lo que dice en Isaías, vemos que Cristo dejó de leer en medio de un versículo. Nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué la última parte dice día de venganza de nuestro Dios en Isaías 61, verso 2? ¿Y por qué Cristo no lo leyó? Sabemos, querido oyente, que si lo hubiese leído, no podría haber dicho entonces: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Sin duda alguna, es importante notar que esta porción de la Escritura se refiere a un tiempo en el futuro. Cristo supo hasta dónde leer para que sus dichos fueran ciertos y exactos, lo que constituye una prueba más en cuanto a su divinidad y en cuanto a la inspiración de las Escrituras. Notamos aquí de paso que Jesucristo, siguiendo la costumbre de los judíos, se puso de pie para poder leer las Escrituras y luego se sentó para hablarles. Al principio, los que estaban escuchando le oyeron de muy buena gana y se quedaron maravillados de las palabras de gracia que procedían de su boca. Pero cuando se suscitó la pregunta, ¿no es este el hijo de José?, pidieron una señal, la cual se les negó por su incredulidad. Entonces, la Biblia nos dice que se arrojaron sobre él y le llevaron a un peñasco con el propósito de despeñarle. Sin embargo, sabemos que Cristo no permitió que le quitaran la vida, pues su hora no había llegado todavía. Todas las veces que quisieron hacerle mal, el Señor Jesús no les permitió que lo hiciesen, porque él sabía desde la eternidad cuándo sería la hora de su sacrificio. Cuando su hora llegó, de buena gana se entregó a sus verdugos, mas no antes. Después de esto, dice la Escritura, Cristo salió de la ciudad de Nazaret. Habiendo sido rechazado en Nazaret, la Biblia también nos dice que Cristo fue a vivir en Capernaum, ciudad marítima ubicada en la ribera noreste del mar de Galilea. Actualmente, sabemos que la ciudad ha dejado de existir y se desconoce por completo su exacta ubicación, hecho que tiene que ver con la condenación pronunciada por el mismo Señor Jesucristo, debido a la incredulidad y la dura cerviz de los habitantes de Capernaum. Pero sin embargo, sabemos que en aquella época, Capernaum era una ciudad importantísima, siendo un punto focal de las actividades comerciales de aquella región. Su ubicación era perfecta para que sirviera de base para los recorridos del Señor Jesús hacia las otras ciudades de la región. Durante toda su estadía en Galilea, el Señor hizo de Capernaum su hogar. Una de las cosas que llama la atención al estudiar la vida de Jesucristo, querido oyente, es que dondequiera que él se encontrara, siempre se agolpaba una inmensa multitud alrededor de él. En una ocasión, estando rodeado de gente y caminando por la orilla del lago de Genezaret, es decir, el mar de Galilea, Cristo llamó a cuatro hombres: a Andrés, a Pedro, a Juan y a Jacobo, que eran pescadores y que estaban remendando sus redes. Anteriormente, ellos habían sido discípulos de Juan el Bautista, a quien habían dejado para seguir a Cristo. Ahora, Jesucristo demandaba una consagración total para poder seguirle, a lo que los cuatro respondieron dejando todas sus ocupaciones de la pesca. Estudiaremos más de esto en la próxima reunión. Un cambio de profesión. Un cambio de oficio. De pescadores que remendaban sus redes, Cristo los transforma y los hace pescadores de hombres. ¿Y de usted, ya ha definido cuál es el llamado de Dios para su vida? Escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.